Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos al Complejo Lambda, vuestro programa sobre videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Hoy un especial de los que nos gustan, un juego muy esperado, y es que vamos a hablar de Resident Evil 5, la última apuesta de Capcom de una de las franquicias más rentables de la historia. También recordaremos los orígenes de la saga y finalizaremos con un debate muy pecero de ATI versus NVIDIA. Pero antes de irnos al terror, muy buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches. No, antes de irnos no. Vamos, porque yo os presentaré, os recordaré lo que es el Resident Evil original, su remake para GameCube del año 2002, y espero que paséis miedo. Bienvenido, Gaspar. Buenas noches, gente. Y como ha dicho mi compañero, vamos a ver uno de los mejores juegos de GameCube, Resident Evil Remake. Zoe, buenas noches. ¿Qué estás en sonido con Teo? Sí, esta noche me toca estar aquí con todo el sonido, manejando los cacharros, y bueno, yo comentaré bastantes cosas sobre Resident Evil 5 también. Ha mirado Jorge, bienvenido una semana más. Muy buenas noches a todos los que nos estáis escuchando y también los que escuchéis el podcast. Y bueno, y vamos a tener noticias variadas, ninguna de Resident Evil, lo siento, pero bueno, espero que disfrutéis del programa. También os comunicamos, contaremos con Bonoman, una nueva incorporación al programa. Bienvenido, Bonoman. Hola, muy buenas noches, gracias. Estoy encantado de pertenecer al Complejo Lambda. Y bueno, debo decir que soy un hombre sin miedo. Y en sonido, todo un clásico, Teo, bienvenido. ¿Qué hay? Buenas noches. Os voy a poner hoy la música de Resident Evil 5 como para amenizar el análisis, pero no paséis miedo. Son solo gente con motosierras y enfrentadas por un virus terrible. Nada que temer. Y bueno, y además estará con nosotros un invitado especial. Bienvenido, Luis. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias, Víctor, una vez más por invitarme. Y sobre todo para tratar el tema del debate de hoy. Esta guerra fratricida entre dos grandes compañías como ATI y NVIDIA. Bueno, pues ya sabéis, ponedos vuestro traje protector, armados con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda especial Resident Evil 5. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Nos vamos con las noticias. Bueno, hoy vamos a empezar con, bueno, hablando de un juego muy esperado y del que por fin tenemos datos. Se trata de BioShock 2. Según la revista King Informer, en esta segunda entrega manejaremos a un Big Daddy, en concreto al primer Big Daddy que se creó en Rapture. Y bueno, habrá bastantes mejoras, sobre todo referente a los plásmidos. Por ejemplo, podremos utilizar estos poderes a la vez que utilizamos las armas, algo que no se podía hacer en la primera entrega. Y nuestra misión será encontrar y proteger a las Little Sisters. Y por lo que estás contando, masacrar también, porque si puedes usar las dos cosas al mismo tiempo va a ser una sobrada tremenda, ¿no? Yo creo que si puedes manejar un Big Daddy va a ser ultra tocho lo que vas a poder hacer. Pero ojo, que va a haber unos nuevos enemigos que son las Big... ¿Cómo es? Big Sisters. Big Sisters, sí. Que son fuertes y poderosas como Big Daddies, pero más rápidas. Una pregunta, lo de manejar el Big Daddy, ¿qué es? ¿Que tú te metes en el traje de un Big Daddy o...? Tú eres el Big Daddy. Ah, tú eres un Big Daddy, vaya pues. Pero una cosa, la imagen que está circulando y tal, yo he oído rumores de que es un fake. ¿Qué opináis al respecto? ¿Qué imagen? Circula una imagen de que aparece un lo que sería un Big Daddy en primera persona, sí. Con el taladro y tal, sí. Eso es un fake, ¿no? Bueno, he oído rumores, dicen que es, algunos dicen que es un fake, otros dicen que es... que es auténtica. Hombre, la revista Game Informer ya asegura que vamos a manejar al Big Daddy. Y aparte creo que la captura está sacada de esa revista incluso. Bueno, pues no estoy tanto exactamente de dónde está sacada la captura, pero bueno, en el próximo programa os informaremos al respecto. Y bueno, para finalizar con esta noticia, deciros que, según esta revista, el juego saldrá en otoño de este año. Y ahora vamos a hablar de otro FPS, también bastante esperado, que es Wolfenstein. Hoy mismo Raven Software, en colaboración con ID Software y Activision, han anunciado su nueva página web dedicada a este juego. Además de esto, han revelado que mañana mostrarán, a través del portal Game Trailers, un nuevo tráiler del juego. Creo que será el primer tráiler con imágenes in-game, en movimiento y tal. Así que ya sabéis, los que estéis interesados en este tráiler, estad atentos a www.gametrailers.com. Yo solo tengo que decir, desde que salieron las primeras imágenes hace un tiempo, que me parece una cosa horrorosa, feo de cojones, no malo técnicamente, pero sí de diseño pobre, y estoy deseando que lo arreglen porque me parece un aborto. Ya no estoy de acuerdo, es exactamente, es como si fuera un Return to Castle con gráficos HD. Como fue en su día el Return de... Víctor, este juego, ¿de qué motor gráfico se va a dotar al final? IDTech 4, creo. Sí, IDTech 4. ¿El nuevo que estampa...? No, el 965. El 4 es el motor gráfico que ha sido empleado para juegos como Doom 3, vale, o Quake 4. Mejorado y optimizado. Pues yo, por increíble que parezca, coincido con Mosky, que veo el juego bastante feo. En el diseño artístico, por lo menos. Sí, yo estoy hablando entonces, de eso. Entonces no os gustó el Return to Castle of Wolfenstein, porque es más de lo mismo. Pero vamos a ver, ¿qué veis de feo vosotros? Pues todo, tío, todo es feo. Es que yo creo que la historia del juego explica que hay dos mundos, los real, bichos azules, las bacterias esas gigantes, bien, azules. Bien, pero es que el mundo de Wolfenstein nuevo se mueve entre dos mundos, valga la redundancia, el real y uno fantasmal, por eso ves tanto azul y tanta cosa rara. Nada, yo es que me parece, no, cosas mías, no me gusta y ya está. Esta semana, Miss Walker ha subido a su web un par de ilustraciones de lo que será su próximo proyecto. Todavía no tenemos ningún dato específico, pero por lo que hemos visto, el estilo de la ilustración es de un corte más adulto quizá que en anteriores juegos como Blue Dragon, tirando más a algo como los Odyssey, pero quizá con más movidas épicas, más caballero, más dragón. Y además de un corte clásico, viniendo de donde viene, porque son unas ilustraciones muy similares a las de los antiguos Final Fantasy cuando se hacían y demás, con un corte muy similar. No sé, yo creo que, bueno, también hay que ver la gente que está detrás de este estudio. Recordemos que casi toda la gente que está ahí es gente que ha trabajado en Square Enix, bueno, Square Soft en su época, en la, digamos, época dorada de la compañía. Y bueno, un título... Sí, en caso de que sea un juego, un nuevo juego en desarrollo, que podría, no sé, hacer un poco más de fuelle en lo que es esta competición de RPGs de corte japonés. Yo creo que si Sakaguchi está al frente del proyecto, la calidad es asegurada, porque ese tío es muy bueno haciendo RPGs. Por cierto, esto lo he leído en varios foros. Si os fijáis bien en el artbook, hay un tono azul, por ejemplo, hay una parte del dibujo azul y el fondo es un dragón. Hay gente que rumorea que es un cambio de diseño para un posible Blue Dragon 2. Blue Dragon 2, con ese aspecto. Sí, dicen que podría ser que se hayan centrado en el aspecto de Akira para los DDS y le cambien el aspecto al de 360. Hombre, yo estuve examinando este artbook y tal, y en unos bocetos, aparte de esta imagen grande y tal que hicieron, se veían que las sombras de los personajes eran en azul. Es decir, puede ser arbitrario, algo escogido por el artista, emplear lápiz azul para las sombras. Bueno, estaremos muy pendientes de esta noticia y os tendremos, como siempre, al tanto. Deep Silver ha presentado esta semana el primer video in-game de Cursed Mountain, un survival horror para Wii del que ya os habíamos hablado en programas anteriores. La verdad es que, por lo que hemos visto, el juego deja bastante que desear, pero bueno, se ve muy oscuro en interiores, las animaciones de los enemigos son un poco ortopédicas, Sin embargo, no podemos olvidar que se trata de un juego que todavía está en fase de desarrollo y que posiblemente mejore bastante. Pa, pues a mí... Bueno, Óscar me está interrumpiendo porque quiere defenderlo agresivamente, pero solo tengo que decir una cosa. Se ve fatal, tío. O sea, y la oscuridad no deja ver el resto de defectos que tendrá ese juego, tío. Yo tendría que decir que se ve bien solo por tocar los cojones, pero no sé, supongo que estaré de acuerdo con la mayoría. Es un juego de Wii, lo importante es la jugabilidad con el Wii Mando. Bueno, que... Mosky, si el Wolfenstein se ve mal, el Crusher Mountain se ve, bueno, ya no se ve directamente. Bueno, yo tengo que decir que, ahí como bien comenté antes, el juego está en fase de desarrollo. Los que esperéis este juego, todavía no tiréis la toalla, porque a lo mejor sale algo bueno. Pero yo la tiraría ya. Y toalla está quemada ya. Sí, está... No, muy mal. Bueno, es la beta de la beta. No, pasemos página. Bueno, y ahora, como siempre, vamos a ir con la noticia del día, pero esta vez hay un cambio. Le voy a pedir el R2 a Zoe, que está aprendiendo a usar los controles del centro de mando. ¡Ninja Gaiden saldrá en PS3! ¡Sí! Bueno, pues vaya donde se le han metido ahí a Microsoft. Según la revista Famitsu, el juego recibirá el nombre de Ninja Gaiden Sigma 2 y entre sus novedades nos permitirá manejar a un nuevo personaje llamado Ayane, una tía. En cuanto a la fecha de salida, por el momento no sabemos... O sea, por el momento sabemos que saldrá en este otoño en Estados Unidos y Japón, y todavía no tenemos confirmación de la fecha europea, pero, según han comentado, no variará demasiado con respecto a esto. Víctor, ¿puedo decir palabrotas en la radio? Sí, hombre. Hombre, sí, bueno, sí. Dentro de unos límites, pero sí, no te preocupes. Pues, a raíz de este comentario diré que o follamos todos a la puta o la puta al río. Eso es la historia de los multiplataformas. No, pero es que está claro que para sacar rentabilidad a un juego hay que ser así. Ninja Gaiden, hay que decir que tampoco vendió poco, Ninja Gaiden 2, pero no hay que hacer unas cifras astronómicas, y está claro que si Tecmo quiere sacar rentabilidad al juego, tiene que sacarlo en multiplataforma. Aparte si hay Itagaki, eso es otra. Que Itagaki, por cierto, no hace ninguna gracia. Me imagino que después de lo que despotricaba ese hombre contra Sony, no creo que haga mucha gracia que saquen el port para PS3. Es lo que iba a comentar. Han aprovechado que se ha ido el director de la saga y por eso han aprovechado y lo han sacado para PlayStation 3. El hombre no tragaba a Sony, ya se sabe. Hombre, pero también lo hicieron en su día, sí, el primero. Pero él no participó en el desarrollo tampoco, ¿eh? Y en bueno, este, bueno. Pues se llevó un Aunez, ¿no? Aunez, Itagaki. Bueno, y ahora vamos a cambiar un poco de tema. Nos vamos a ir con un poco de música. A ver, ¿qué hago? Te pregunto a ti, Zoe, le pregunto a Teo. Al que tú quieras. Venga, Zoe, a ver, sorpréndeme. A ver, esta semana Teo trajo un tema de Bomberman Generation, un remix, así que sabe Dios qué puede haber ahí dentro. Yo no prometo nada. Pues chicos, lo sentimos mucho. Volvemos con la música horrible. Estos dos últimos programas fueron maravillosos, pero bueno, se ha acabado ya. Bueno, pues vamos con la música de Bomberman. Hasta ahora. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Outnet de la Semana. Bueno, estáis escuchando El Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña, y recordad que podéis descargaros nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.blogspot.com o mediante iTunes. Ahora nos vamos con el lunes de la semana. A ver, Zoe, ¿qué tienes esta semana? Esta semana os lo digo desde sonido. Y vamos a ver, esta semana nos vamos una vez más a un país entero. Esta vez un país bastante tocho, que China. ¿Qué os parece? Bien, está lejos. Hogar de farmers y los llamados chino farmers de todos los MMO. Una pregunta, y o sea, esta semana el ONU es más tocho todavía porque China tiene la mayor población mundial. Y entonces además, se lo llevan más gente el ONU. Sí, sí, además es a escala nacional de toda China. Vamos a ver. Tiene controversia que a los chinos les encantan los MMORPG. ¿Qué pasa? El gobierno chino dice, esto puede corromper a nuestros chicos. Pues os vamos a joder y vamos a penalizar la entrada de juegos internacionales. ¿Qué os parece? ¿Y qué se ha llevado toda la población china? ¡Un Ounet! ¡Ounet! Vamos a ver. ¿Pero esta gente en qué piensa? Joder, hasta ahora me parece que la mitad de lo que produce en su país es a base de chino farmers. No, pero qué duro eso, tío. Bueno, aún así, parece que volvemos al proteccionismo, y además en un tema que no cabía esperar, es el tema de los videojuegos. O sea, ¿puede haber proteccionismo en los videojuegos? Solo quiero decir que los chinos van camino de superar a los coreanos en maldad. No, los coreanos tienen un feeling muy... Tienen plus. Pues, qué putada para los chinos. Joder. Como yo leí algo que los chinos querían favorecer su propia industria, no sé qué, como son tantos, como que les han rentable. Hombre, alguna habrá que haga un juego bueno, ¿no? Para que os quedéis con el ejemplo, la expansión de World of Warcraft, Wrath of the Lich King, no ha salido aún en China. Algunos chinos estarán suicidándose ahora mismo. Sí, la verdad es que sí. Y muchos jugadores de WoW que compraban su dinero. Habrán dejado de farmear, pocos. Bueno, pues dejando un poco el tema de China de lado, nos vamos a ir ahora con un análisis. Nos vemos en unos segundos. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Lo siento mucho, ha habido un gazapozo de... Es novato, hay que perdonarle. Sí. Se ha metido en la cuña, me parece algo... ¿No? ¿No se me ha oído? Me dicen que no. La lucecica estaba encendida. Estaba encendida. Es que tenemos aquí una luz que nos dice cuándo están abiertos esos micros o no. Y bueno, estaba encendida. Bueno, es igual. Olvidémonos del tema. Nos vamos con el análisis de este juego. En esta ocasión vamos a hablar de Resident Evil 5, un juego que llega a las consolas de última generación tras 4 años de desarrollo. Antes de empezar, quisiera dejar patente que con este juego hay que cambiar el chip. No estamos ante un Resident Evil al uso. La mecánica difiere mucho de los primeros títulos de la saga. Y sabemos que existe un gran sector fan que se siente defraudado por ello. Pero hay que decir que es necesario no verlo como un survival horror, sino como un nuevo juego de acción para valorarlo como es debido. Hay que ser coherentes en este aspecto. Ha cambiado la mecánica y tenemos que cambiar el chip. Puede no ser lo que esperaba para muchos, pero a otras personas les puede dar cosas a agradecer. Empezamos. Tras el colapso de la compañía farmacéutica Umbrella y la posterior adquisición de armas biológicas por parte de grupos terroristas, los gobiernos de las diferentes naciones deciden contribuir a la creación de un grupo antiterrorista llamado BSSA. Chris Redfield, miembro de la BSSA, y es miembro del grupo STARS, es enviado al poblado americano de Killyura con el fin de capturar a un traficante llamado Ricardo Irving, acusado de vender armas biológicas. Africano, tío. Dije, ¿qué dije? Dijiste americano. Joder, lo siento, perdón, perdón a todos. Dije, me cago en la leche. Africano, africano, perdón. Menudo día, menudo día. Bueno, es allí donde conoce a Shiva Lomar, una joven africana que ella ayudará en su misión. Juntos descubrirán los detalles de una nueva infección y sucesos cada vez más terribles. Argumentalmente estamos ante un juego que sigue la línea de los anteriores Resident Evil, aportando hechos que podrían considerarse de gran relevancia dentro de la franquicia. Hay que decir que, aunque cumple perfectamente, llega a resultar predecible en ocasiones y no sorprende, especialmente si llevamos algunos juegos de este tipo a nuestras espaldas. En el argumento, como digo, es correcto, pero no es el fuerte tampoco del juego. Pues digamos que entonces ha mejorado ese tema con respecto al Resident Evil 4, en donde el argumento era un poco diferente y no estaba tan centrado en lo que era Umbrella y todo ese rollo, ¿no? Pues el argumento de... el argumento de Resident Evil 4 sí ha mejorado. Nos vemos envueltos en una trama. Bueno, es que no quiero adelantar nada aquí porque... No destripes. Importante que no destripes la pues historia. Nos vemos envueltos en una trama más compleja de lo que parece a priori. Y lo iremos descubriendo a medida que avancemos. Yo, respondiendo a Mosky, le diré que la trama del 5 engloba todo lo que ha ocurrido anteriormente, incluso en el 4. Eso, te doy la razón, Bono, porque desvelan, aunque no lo parezca, al final de todo desvelan bastante información con respecto a lo que han sido todos los Resident Evil anteriores. Yo tengo que decir que, para mi gusto, la historia no está mal. Cumple bastante y además tiene los detalles que me gustan mucho, que me ha gustado siempre los Resident Evil, de encontrarte documentos y todo eso, que eso le da muchísima vida al argumento y tal. O sea, aparte de ser el punto y final, cierra realmente todos los cabos, ¿no? De la mayoría de juegos. Sí, hay cabos cerrados, exactamente. Bueno, he de decir, modo anecdótico, que a mí no me ha gustado en lo que se ha transformado Wesker. Me parece un poco ridículo el personaje de Wesker, en comparación con lo que vimos en la primera entrega, de la que ya hablaremos. Bueno, entrando en lo que sería la jugabilidad, Oscar está mirando a todos con cara de odio. Bueno, con cara de odio y medio sorpresa. Bueno, no he dicho nada que sea relevante. Bueno, no cuela. Yo creo que os debería matar a todos aquí a tomar por culo. ¡Dejar de estripar, coño! Bueno, vamos a la jugabilidad. Resident Evil 5 es continuista en lo que se refiere a jugabilidad. Estamos ante la evolución exacta de la cuarta entrega. La mecánica de juego que el mismo Shinji Mikami, creador de la saga, implementó con Resident Evil 4, cobra una dimensión total en esta quinta parte. Y se nota que Shinji Mikami no está al frente de este proyecto, sí. Porque falta ese toque de evolución que daba él a cada una de sus obras. Yo estoy de acuerdo con Mosky, si Mikami estuviese al frente de Resident Evil 5, no existiría tal como lo conocemos hoy. Decir que el ambiente de survival horror característico de esta saga se ve sustituido por una atmósfera de pura acción en la que tendremos pocos respiros. Los enemigos en pantalla se llegan a contar por decenas, con una experiencia de juego acompañada de explosiones, persecuciones al límite, enfrentamientos colosales y demás. Es en este punto cuando nos preguntamos realmente si estamos jugando a un Resident Evil o a un juego de acción basado en un Resident Evil. Una pregunta, por ejemplo. El 4 en su día fue un juego muy innovador que rompía toda la temática anterior, ¿no? Y se le criticó ciertos aspectos de la jugabilidad. ¿En el 5 se han arreglado o sigue pecando de los mismos fallos que se criticaron en su momento? Lo comentaremos ahora cuando desarrollemos la jugabilidad. A ver, la impresión de este juego es innegable. Yo, personalmente, he de decir que me lo he pasado de maravilla. Me ha gustado la experiencia. Tiene una mecánica muy vistosa, entretenida y que realmente llega a enganchar. O sea, estás jugando y te incita a seguir jugando, te incita a continuar. Pero no se parece en absoluto a los primeros Resident Evil. De todos modos, y como veníamos adelantando al principio de análisis, hay que valorar este juego por lo que es y no por el pasado de la franquicia. Es, independientemente del pasado de la franquicia, un juego que aporta cosas y que deben ser valoradas. Y que, aunque se centra en el género de acción, hay que valorarlo como es debido. O sea, Víctor, para uno que no haya jugado a los anteriores, esto debe ser un juego cojonudo. O sea, sin duda. Si buscas acción, un poco de miedo y Bueno, miedo. No, eso lo comentaremos también ahora, no, pero sí, es un juego que a jugadores noveles pues, en esta saga les... Motivo para recuperar los juegos en la 360. Y no te lía un poco la historia, si... No, en absoluto, además lo explican todo, hay partes, bueno, de recuerdos y demás, y aparte tenemos un archivo a medida que avanzamos en el juego que desbloquea la historia anterior. Yo estoy de acuerdo con Víctor en una cosa muy importante que ha dicho, y es que la dinámica de los reviews de la prensa internacional se han centrado en achacar la Resident Evil 5 no ser un survival horror, pero yo creo que hay que catalogar el juego por lo que es y no por lo que no es, porque decirle eso a Resident Evil es como decirle a Guerra Software que no es una aventura conversacional, por ejemplo. Pero ya teníamos el antecedente del Resident Evil 4 y ahí la crítica lo trató bien. Se sabía que no era un survival, se sabía que era un juego que tiraba hacia la acción, sin embargo la crítica no se cebó tanto como con el Resident Evil 5 en esta relación, entonces. Sí, por eso digo. Vamos a ver, lo que hablabas, Víctor, de los archivos, para los que sean más novatos, al principio de todo el juego, aunque no tengas nada desbloqueado, hay un archivo de 44 páginas explicándote todo lo que pasó en los Resident Evil anteriores. Una cronología, exactamente. Incluso los tiempos de carga también. A ver, lo que comentan mis compañeros de la prensa, yo creo que se explica, porque a veces en 4 fue novedoso en su momento y se le dio muy buena nota, ¿no? Porque innovó mucho la saga y tal. Yo creo que lo que se critica del 5 es que, respecto al 4, tiene poca innovación y peca quizá de los mismos defectos. Hombre, yo creo que más adelante hablaremos de eso, ¿no? No sé si ahora... Sí, vamos a desarrollar el tema de la jugabilidad. Como decía, vamos a valorar este juego como se merece, como realmente hay que valorarlo, que es por lo que ofrece. Estamos ante un título de acción a raudales en el que destaca sobremanera en modo cooperativo. El factor terror en este Resident Evil queda totalmente olvidado. Ni hay sustos ni sensación de terror, olvídalos. Lo que hay es una atmósfera de acción donde vienen enemigos constantemente. Y bueno, hay alguna parte que tal, pero tensión, es que no. Tensión más que sí, terror. Tensión más que terror, porque se te acaba la munición y demás, ese tipo de cosas. La jugabilidad presenta la clásica mecánica de shooter en tercera persona. Podremos correr, caminar y deberemos presionar un botón de apuntado para disparar a nuestros enemigos. Antes de ello, iremos recogiendo, bueno, además de ello, perdón, iremos recogiendo diferentes objetos de los más diversos tipos que podremos compartir si la ocasión lo requiere. Tanto Chris como Shiva tienen un inventario individual y cada uno podrá disponer tanto de las armas u objetos que crea conveniente e intercambiarlos si es necesario. Al hilo de esto, Shiva entonces podría decirse que es como un almacén andante a nuestra disposición. Lo comentaremos más adelante en el apartado técnico, pero a priori decir que en single player sí, es un almacén andante. Okay. Bueno. Da igual. Bueno, y también un sistema de autocuración cojonudo. Bueno, en lo referente a la... Bueno, decir que... centrándonos en este tema de la cooperación, hay lugares en los escenarios en los que solo Shiva puede acceder a determinadas zonas y tenemos que cubrirles. O sea, tiene toques así de cooperación bastante, bastante vistosos, interesantes, que divierte bastante, sobre todo si lo jugamos en multijugador. De todas maneras, Víctor, no sé si tú lo jugaste en veterano, no sé qué dificultad lo jugaste. No, yo lo jugué en normal. Pues en veterano, que es mucho más complicado, Shiva tiene la tendencia a suicidarse literalmente, o sea, tiene unas relaciones absurdas completamente, y si mueres Shiva, pierdes. Sí, comentaremos el tema de la IA en el apartado técnico. Para finalizar este punto, de citar que en lo referente a dificultad, que es lo que estamos comentando, este juego sabe escalar. No me refiero a dificultad, no me refiero a la respuesta de nuestro compañero, me refiero a dificultad del juego. Los primeros capítulos muestran un nivel bastante sencillo. Es fácil, los zombies más sencillitos y tal. Y a medida que vamos avanzando y vamos obteniendo experiencia de juego, el nivel va aumentando progresivamente. Yo creo que aquí sí han sabido enlazarlo como de buena manera, pero es necesario decir que el tema de la munición nos estará acosando en todo momento. Y es que con la cantidad de bichos de estos que hay que matar, con la cantidad de zombies que tenemos que destruir, quedaremos a dos velas en determinados enfrentamientos. Que podemos aplicar mejoras para tener munición infinita en las armas. Sí, bueno, eso cuando desbloqueemos algunos detalles del juego. Interesantes. Bueno, el juego es bastante lineal. pero la verdad es que no aburre. La diversidad tanto de escenarios como de situaciones es bastante aceptable teniendo en cuenta la duración del juego. Contamos con 6 capítulos subdivididos en varios minicapítulos y cada uno de estos 6 llega a durar entre hora y media o 3 horas dependiendo de nuestra vida. Bueno, yo he sido bastante lento, ¿vale? Entre minicapítulos podremos acceder a la tienda de objetos. Se trata de un sistema muy similar al de títulos como Devil May Cry, que nos permitirá adquirir tanto armas como cargas explosivas, granadas o incluso sprays de primeros auxilios. Y aquí entra un punto más a debatir, y es el tema del precio de los sprays. Los sprays de dinero de juego cuestan muy poco, entonces nos resulta facilísimo adquirir muchos a lo largo del juego, y esto empobrece mucho la dificultad, porque es el artículo casi, yo creo que es el más barato de todo el de toda la tienda, y conseguir el dinero que cuesta, que son unos mil, no sé si son dólares o qué son eso, bueno, son, no sé, rupias, dinero africano, dinero africano, sí. Pues 1000 de esos que lo conseguimos matando 7 zombies. Yo me lo pasé en modo veterano y te puedo decir que no compré ni un spray. Yo tampoco. Bueno, porque vosotros sois ninjas. Bueno, hay que decir, por cambiando de tema radicalmente, que el tema de los puzzles, que son clásicos en Resident Evil, está bastante descuidado. No abundan y son poco complejos. El objetivo, yo creo que de esta iniciativa por parte de Capcom, es evitar complicaciones. Para no ralentizar la experiencia del juego, recordemos que se trata de un título en el que prima acción. Entonces yo creo que Capcom lo que hizo es pasar de meter puzzles complicados para no bajar el ritmo, imagino. Hay un par de ellos más largos que otros, pero en general son facilísimos. Vamos, que es un juego para casuals, ¿no? No, es un juego de acción. De la boca. A ver, los puzzles que tiene este juego no son más difíciles de los puzzles, entre comillas, que tiene Ninja Gaiden 2. O sea, es avanzar y avanzando. Pero Ninja Gaiden 2 tiene puzzles. Sí, tienes que bajar llaves y cosas de esas. Más o menos. Sí, uno de los puzzles es... Hay dos tíos, los matas, coges sus llaves, la pasas y sigues. Qué gran puzzle. Tío, que sí. Son puzzles muy complicados. No, pero son los mismos que el FIAR 2. A ver, os hay más complejos de como dice Zoe, como es uno de unos espejos que ya jugaréis y tal, pero bueno, no queremos adelantar nada más. En cuanto al cooperativo, el verdadero fuerte de Resident Evil 5, yo creo que es el punto más destacable. Es un sistema muy divertido, muy fácil de jugar. Nosotros entramos en nuestra partida, cargamos un capítulo o continuamos nuestra partida y cualquier persona puede meterse en nuestra partida si lo tenemos activado. O sea, pide permiso y puede entrar y controlar a Shiva o y demás. Y yo creo que este es un punto destacable, y que ya hemos visto en juegos como Street Fighter 4, ese tema de que tú estás jugando tu partida en single, normal y corriente, y se te puede añadir una persona, y eso le da una mecánica muy rápida. O sea, es muy simple, entramos a jugar y ya se meterá alguien, y es así, y bueno, es muy muy sencillo, como digo, muy práctico, y que la verdad es que este trabajo por parte de Capcom hay que reconocerlo, porque lo está implementando últimamente en bastantes juegos. Esto que dices tú sucede en la campaña individual. Exacto. ¿La jugabilidad se resiente de alguna forma cuando entra alguien? O sea, ¿aumenta la jugabilidad o sigue siendo la misma? Hombre, evidentemente todo el mundo es más listo que Shiva, sí, así sí, que... Shiva automáticamente seguro pasa a tener inteligencia. Shiva yo creo que es un enemigo del juego. Qué duro. Queda dicho todo. Bueno, en definitiva estamos ante un título muy divertido de jugar, especialmente en cooperativo, que no cansa y que presenta algunos retos, entre comillas, a medida que vamos jugando, pero que rápidamente aprendemos a solventar. Y yo debo recordar que lo de cooperar en Resident Evil no es algo típico de 5. Ya hubo otro juego que lo explotó muy bien. Sí, pero bueno, que nadie se acuerda de él. De hecho, sí, era un experimento y la verdad es que estuvo bien, pero hay que decir que aquí cobra mayor relevancia. O sea, no es, como dices tú, una innovación dentro de la franquicia, pero que sí que resulta una innovación a nivel jugable. A nivel jugable, pero desde luego el Outbreak tenía una profundidad bastante más evidente en cuanto a cooperación. Era mucho más sesudo, si puede decir la palabra. De hecho, en cuanto a profundidad, claro, de los problemas que surgen en el juego. Pero yo, de lo que estoy hablando es como experiencia de juego en cuanto a jugar, por ejemplo, con un amigo a matar zombies. Recordemos que este es un juego basado en la acción, entonces lo que debe ofrecer desde mi punto de vista de cooperativo es un cooperativo plagado de acción adaptado a lo que presenta el juego. No, iba a decir que los Outbreak son los que están enfocados al sistema de la cooperación. Era lo que quería decir. No, y yo eso, quería comentar mi conclusión de este juego. Está bastante bien. Os va a gustar, creo yo. Y jugadlo con un compañero. Jugadlo con un compañero, porque la tía es muy mala. Es malísima. Es que bueno, comentaremos. Es que te fastidia la partida, pero de mala manera. Pues yo pongo el contrapunto. A mí, como IA, me pareció bastante lista, entre comillas. Está buena, además. Salvo en el modo veterano, pero bueno. Y además, bueno, sobre lo que dices de cooperación, empezaron en Resident Evil 0. No era multijugador. Bueno, sí. Bueno, pero era offline. Vamos a cambiar de tema, vamos al apartado técnico. Gráficamente, bueno, decía antes de nada, el apartado técnico nos ofrece algunos puntos muy buenos y otros puntos que resultan inquietantes. Me explico. Vamos primero al apartado gráfico. Gráficamente es un juego bien detallado. Los modelos de los personajes tienen un gran nivel de detalle. Algunas texturas que encontramos son de baja resolución, pero es perdonable teniendo en cuenta la atmósfera y el detalle de los escenarios. Yo creo que ahí se lo han trabajado mucho. Además de ello, los efectos de luz están bastante logrados, empleando el sistema HDR con gran acierto. Pero tiene una gran contrapartida. Aquí viene el punto inquietante que os comentaba. Y es que, bueno, no sé si recordáis en la demo japonesa que aparecía un error de sincronización vertical que era bastante cantoso y demás, ¿no? Para los que no sepáis lo que es la sincronización vertical, se trata de un sistema que permite sincronizar la imagen en función del refresco de pantalla de nuestro monitor. Y dependiendo de la velocidad de transmisión de imagen, se aplica de una manera o de otra. Esta función hace que no haya continuos barridos de pantalla que empobrezcan la jugabilidad. El caso es que en este Resident Evil, el problema que hay es que no hay sincronización vertical. Y resulta bastante increíble que en títulos como Half-Life, de hace muchísimos más años, la sincronización vertical sea compatible, y en este juego, que es de 2009, no haya sincronización vertical. Me parece, no sé, un punto muy muy malo de este apartado técnico. Bueno, yo quería decir que para los que no os lo sepáis, que lo he explicado de una manera muy técnica, que la pantalla se corta. La parte de arriba va a una velocidad y la parte de abajo va a otra. Entonces hace barridos continuamente. Claro. Y da la sensación como que una parte del mapa llega antes cuando giramos la cámara. Va, el tema es que me parece un poco triste que esté... Sí, la verdad es que es un tema... La verdad es que yo creo que no se debería... Bueno, se debería mirar este punto, porque es que, aunque se vea bien un juego, si no hay sincronización vertical te empobrece todo el sistema técnico que mismamente. Tengas. Pero pregunta, Víctor, ¿a qué resolución lo jugaste el Resident Evil 5? Lo jugué a 720. 720. ¿Y tenías desincronización? Sí. ¿Tú tuviste el mismo problema que yo? Yo lo tenía 1080p. ¿Y tenías el problema de la comparativa de Mary? Y al bajar la resolución nativa de la consola, ya no aparecía desincronización vertical. Pues yo lo tuve jugando a 720 y la verdad es que me decepcionó mucho. Va, yo tengo que decir que no os decepcionéis aquellos que pretendéis jugar este juego, porque tampoco os va a molestar tanto este tema. No os va a repercutir nada en lo que es el juego y vais a poder disfrutarlo igual. Yo quería decir que tan solo probé el juego en versión 360 y las dos demos, tanto Play 3 como 360. Y en la única, debe ser lo que acaba de decir Bono, solo jugué la de Play 3, la pude jugar a 1080. Y el tema de la sincronización no aparecía. Pero no sé si será lo que dices tú, pero es aún así, ponerlo a una resolución más baja como 720p y que te aparezca este problema, me parece lo que decía antes, un poco triste. Yo la verdad no me lo explico, no sé. Una pregunta, ¿el juego nativamente a qué resolución está? A 720, pendiente. O sea, a 720 debería ser jugado y no debería dar problema. Y no debería tener este problema. Problema en todo caso, como dices tú, si lo metes a 1080 con... Escalado. Y claro, ahí te puede dar, no lo sé. No. Vamos a irnos con el tema de sonido rápidamente. Y es que el sonido es un juego pulido. El doblaje está muy bien. Representan perfectamente las emociones de todos los personajes en todos los momentos. Y aunque está en inglés, hay que decir que es destacable. A mí me ha convencido bastante. A ello se suma el tema de las FX bien logradas, con sonidos que recuerdan a Resident Evil 4 y anteriores partes de la saga. Pero por otro lado, la banda sonora no sorprende. No es una banda sonora épica, destacable, no sorprende. Hay que destacar también el hecho de que la música ambiente nos avisa de cuando hay enemigos. Cuando está sonando música ambiente es que va a haber un bicho ahí. Y si deja de sonar es que estás en zona segura. Y eso, bueno, quita todavía más el factor terror que podía tener este juego. Es que prácticamente no te lleva sustos en este juego, porque siempre te avisan. Bueno, lo que más nos ha gustado del título es, sin duda, el cooperativo, que es muy divertido. Y la mecánica, que aunque dista de los primeros Resident Evil, entretiene, o sea, cumple su función. Es un juego divertido. Lo que menos nos ha gustado es la ausencia de sincronización vertical, que empobrece mucho el apartado técnico, y que se haya dejado de lado el origen de la franquicia, que a algunos les puede fastidiar bastante. Como conclusión, decir que aunque Resident Evil difiere mucho de lo que fan acérrimo de la saga busca, ofrece cosas buenas, como una jugabilidad entretenida y un cooperativo bien implementado y divertido. En mi opinión, estamos ante un juego al que hay que dar una oportunidad por lo que ofrece y no por el pasado de la franquicia. Esta quinta entrega da lo que presenta, ni más ni menos. Es un juego para divertirse, sin complicaciones, y no para los que busquen una experiencia más allá de lo que presenta a primera vista. Unas cosas que me pregunto es, si han enfocado el juego ahora el tema de la acción y tal, me sigue pareciendo un error que el hecho de que no puedas moverte mientras disparas. Sí, pero eso en teoría lo han mantenido para, digamos, no convertirlo completamente en un juego de acción y tener una cierta vinculación con los primeros. Exactamente, escala perfectamente con Resident Evil 4. Pero claro, yo estoy de acuerdo contigo en que si es un juego de acción, tiene que serlo completamente. Y luego te mete un sistema de cobertura encima. Bueno, vamos a ir ahora con el retroanálisis, que Oscar nos va a hablar de Resident Evil original. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Bueno, Oscar, nos va a hablar de la primera entrega de la saga. Coméntanos, Oscar. Pues nada, fue el juego creado por Shinji Mikami en el año 96, que saliera para compatibles PlayStation y Sega Saturn, y más tarde tuviera otras versiones, entre las que destaco pues el remake de GameCube, desarrollado por el mismo Mikami, y que fue ahí donde verdaderamente pudo poner en marcha lo que era el proyecto inicial, que fuera, como debido a las limitaciones de las máquinas de aquella época, pues no pudo ver plasmado sus ideas. Manejamos al equipo Alpha, que va en rescate del equipo Bravo. Estos equipos salen porque hay unos incidentes en Raccoon City, que es la ciudad donde se desarrolla el juego, concretamente en los bosques de los alrededores, y parece ser que personas están atacando a otras, dejándoles marcas como si fuera el canibalismo. Y bueno, pues el primer equipo que sale en el rescate, el equipo Bravo, es abatido, su helicóptero se estrella, y entonces hacen acto de presencia los protagonistas del juego, que serían Chris Redfield, Jill Valentine y otros dos que no llegaremos a manejar, como Barry Barton y el mítico Albert Wesker. Bueno, un título que además causó una gran expectación en su momento, aún la versión de PlayStation 1, que, como dices, no era el proyecto, digamos, definitivo por las limitaciones técnicas de aquel entonces, y que ha llegado a resultar un éxito sin precedentes dentro de lo que es el género. Básicamente son creadores de género junto a otras franquicias. Sí, se basaron en, bueno, dicen que se basaron en el Alone in the Dark, este tipo de juegos, pero en realidad sí que fueron los que pusieron de moda el género del survival. Sí, yo pienso que uno de las digamos juegos que más impactaron a mi Mikami fue el Sweet Home de la Nintendo. El Sweet Home, sí. Que es otro juego también ahí importante. Un grupo de personas pues también se iban a investigar una mansión encantada. Bueno, sí, podríamos decir que es el germen de la saga Resident Evil. En cuanto a gráficos y sonido, podemos decir que en todas las versiones se mantuvo la base de gráficos y escenarios pre-renderizados con personajes en tres dimensiones, siendo los originales unos juegos limitados en este aspecto, aunque importantes y buenos en su época. Ya el culmen fue el remake de GameCube, que ya era brutísimo a nivel gráfico y sonoro, y tenía otros elementos como zombies mejorados genéticamente, los Crimson, que nos perseguían, corrían, abrían puertas, unos malnacidos asquerosos que nos podían matar vilmente. Eran más listos que Siva. Sí, más listos y que Siva. Y un juego que, además, un remake que a nivel técnico sorprendió mucho en la época, porque presentaba una, bueno, digamos, una temática visual render. Uh-huh. Y con todo el detalle enfocado a los modelos de personajes, algo que le vino muy bien a lo que es el juego. Y se optó por el sistema de los renders, lo explicó el propio Mikami, para ver hasta dónde podían llegar con el sistema. Y la verdad es que si ahora ponemos ese juego, lo único que le hacemos es cambiarle la resolución y lo ponemos a una resolución actual, sigue siendo un juego que luce estupendamente. Me parece precioso. Que personal me parece increíble ese juego. Sin más. Y a nivel jugable, pues el mítico juego de terror y suspense, en el que ahí sí que la munición era escasa, muchas veces teníamos que pasar gran parte del juego a cuchillo, porque era un horror de verdad, y el trámite de pasárselo. Y daba miedo. Yo cuando lo pasé muy mal jugando fue cuando me quedé sin spray para quemar a los que se levantan. Eso sí que era horrible, cuando volvías a tesis y se levantaban dos o tres de esos amigos. Y bueno, pues para concluir un poco, pues decir que se trata de un juegazo, un juego que marcó época tanto en su versión original como en su posterior remake, y que gráficamente era bueno, jugablemente fue una verdadera innovación dentro del género. Y la verdad es que debe haber muy poquita gente en este mundo que no se haya acercado a este juego. Yo voy a decir que mi top 10 de juegos de toda la vida, el primero está Resident Evil y justo después el remake. Con eso se dice todo, sí. Bueno, deciros que a Oscar no le ha dado tiempo a exponer todo el trabajo, y bueno, no os preocupéis porque postearemos en nuestro foro las impresiones de Oscar y también en su blog. Y ahora nos vamos a ir con el debate. Hasta ahora. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, estáis escuchando el Complejo Landa y ahora nos vamos a ir con el debate. En el programa de hoy vamos a debatir un tema de gran controversia dentro del mundo del PC, que es ATI versus NVIDIA. Pero antes de nada, Luis nos va a comentar un poquito de la historia que precede a esta rivalidad. Sí, hola. Efectivamente, antes de esta guerra hubo otras guerras. Y todo empezó pues en 1996 con una compañía norteamericana llamada 3DFX, que fue la que lanzó su primera aceleradora gráfica para PC. En aquel momento no existían tarjetas 3D y 2D conjuntas como hay hoy en día. Tenías que enchufar una tarjeta aceleradora a la tarjeta 2D, o sea, era mucho más complicado. Pero bueno, lo que sí quiero decir es que causó un impacto importantísimo, y con la placa Voodoo Graphics, y a continuación con la Voodoo 2. 3DFX pasó a ser la pionera en gráficos, y Nvidia, que por aquel entonces ya existía, tenía chips bastante menos eficientes y no tan famosos, ¿no? Había otras compañías como S3, estaba Matros, estaba ATI en una fase muy incipiente. Pero vamos, en ese momento 3DFX era quien ostentaba el poder, digamos, ¿no? Digamos que exactamente, eran los que cortaban el pescado en lo que se refiere a efectos gráficos 3D en PC, y recordemos la gran revolución que causó en aquel momento los nuevos gráficos, podría decirse 3D, que impactaron a más de uno, sobre todo con títulos como Quake. ¿Quién no tuvo una Voodoo en esa época? Yo recuerdo jugar a un juego que me vino con el Pentium MMX, que era el Pod. Era un juego de coches tipo Wipeout. Bueno, nada más instalar la Voodoo, o sea, aquello parecía otro juego. Sí, sí. Era porque aplicaba un filtrado bilinear a todas las texturas, y es que era increíble. No lo habías visto ni en consolas ni en ningún PC. Era una cosa bestial. Sí, la verdad es que sí, un hecho impactante el tema de Pod. Entonces, simplemente decir que en el 2000, desgraciadamente, esto se acabó. Esta empresa 3DFX fue fagocitada por Nvidia. ¿Qué hizo Nvidia? Bueno, Nvidia empezó a trabajar en el API, o sea, en el Application Programming Interface, que es lo que utiliza el ordenador para comunicarse con el sistema operativo. Bueno, en aquel momento 3DFX tenía el API Glide, que era el que llevaba todas las de ganar con los proveedores. Pero ¿qué hizo Nvidia? Pues se unió a Microsoft con los DirectX. Trabajó conjuntamente y sacaron unos drivers muy buenos, unos DirectX a partir del número 7. Nvidia empezó a sacar provecho en sus tarjetas, ¿no? Entonces, bueno, a partir del año 2000, la GeForce 256 aplicó, fue la primera tarjeta con Transformer Lighting, un sistema nuevo que permitía liberar la CPU de trabajo, y bueno, en ese momento es cuando ATI entra en escena y empieza lo que queremos escenificar como guerra de tarjetas, ¿no? En definitiva, sería lo que muere, digamos, 3D, digo, FX, y comienza el auge de las tarjetas ATI y de las tarjetas NVIDIA. Y ahora viene el tema que más nos sorprende, el tema por el que queremos hacer este debate, y es el tema de royalties dentro de estas empresas. Son empresas de tarjetas gráficas indispensables para hoy en día, para jugar a los juegos actuales en ordenador, y hay empresas como es el caso de NVIDIA que pagan a las desarrolladoras para que desarrollen sus juegos en función de su tecnología. ¿Esto qué quiere decir? Que sale un juego y a lo mejor te funciona mejor, digamos, en una Nvidia que con una tarjeta ATI equivalente en cuanto a potencia. Para, bueno, seguir más lejos, yo voy a comentaros un caso personal, y es que jugando a Fear 2, Project Origin, la versión PC, yo comencé jugando a ese juego en una Nvidia 8800 Ultra, una tarjeta bastante buena, que posteriormente cambié por una ATI 4870 HT de 512 megas. El caso es que teóricamente esa ATI era más potente que la Nvidia que os comenté antes, y aún así el juego rendía peor con los mismos filtros, con exactamente igual, y rendía peor. Y entonces es cuando te preguntas, joder, ¿de verdad influye tanto el tema de los royalties? Sí, influye notoriamente, especialmente, por ejemplo, el juego por excelencia de PC en cuanto a gráficos, que es Crysis, ¿no? Crysis es un juego hecho, programado con Nvidia, y está demostrado que tú pones la tarjeta más potente de ATI, incluso las famosas Sandwich, las X2 4870, que son dos tarjetas juntas, y no dan el mismo rendimiento que una mono GPU de Nvidia, que tiene menos potencia en otro tipo de juegos, ¿no? Entonces está demostrado lo que dices tú, Víctor, que las, especialmente Nvidia ha sabido tratar con toda la comunidad de desarrolladores de juegos, y ha sabido, por las buenas o por las malas, el caso es que se ha implantado como en compañía de hardware gráfico en PC, ¿no? Pero el problema que hay aquí es el que la víctima es el consumidor, porque un consumidor que se compre una tarjeta ATI, por ejemplo, por tener mayor potencia y un precio más competitivo, lo puede ver perjudicado en algunos juegos. Y eso me parece totalmente injusto. Es como, desde mi punto de vista, es competencia desleal. Yo creo que no, es decir, Nvidia tiene derecho a ofrecer, digamos, carnaza que vender, y eso lo hace para promocionar sus gráficas. Sin duda, lo que pasa es que es un supuesto ilegal, es decir, yo creo que el problema de hoy en día del mundo del PC es que a nivel de gráficas están a ti en Nvidia. No hay otra alternativa posible, y si la hallo, desde luego no la conozco. Entonces, sí, evidentemente, pero, bueno, hay una cosa, por ejemplo, hay ejemplos. El Assassin's Creed, cuando salió a PC, salió implementado con las DirectX 10.1, que ATI, solamente sí, lo tiene ATI. Sí. Bueno, pues al cabo de 2-3 meses, Ubisoft tuvo que sacar un parche eliminando esas características. ¿Qué pasaba con esas características? Pues que favorecían notoriamente a las ATI, sobre todo cuando metías el filtrado, el anisotrópico y el, sí, y sobre todo el antidentado, te aumentaba un 30% el rendimiento con respecto, sí, a las Nvidia. Sí. Entonces, esto, claro, era terrorífico para Nvidia. La presión que ejerció Nvidia fue tal que finalmente se tuvo que retar Ubisoft y mandar un parche eliminando esas características. Eso demuestra ahora, que, por ejemplo, tenemos el caso de Mirror's Edge, por ejemplo, con las físicas que aplican en las tarjetas Nvidia. También. Pero yo creo que también se puede conseguir el mismo efecto con las ATI. No. Se puede, pero a través de con software. Es decir, es la CPU que te calcula esos. Y entonces la merma en rendimiento es brutal. O sea, tú pasas de zonas de 50 de media de frames a 7, 10. Que por cierto, el tema este, porque mi gráfica es compatible por hardware con esas funciones. Sí. Pero dio muchos problemas en su día, que me tuvo que bajar un parche porque... Sí, porque todavía no está... Tanta chorrada, pero... Sí. En fin. Incluso entre tarjetas de la misma compañía hay incompatibilidades según qué modelo sea. A mí me parece una putada esto. Es decir, no sé, las compañías no deberían dejarse llevar por la pasta que les pueda dar a ti, porque... ya, bueno, suena utópico, pero joder, es que es una putada. Pero estás, Jorge, ahí, te tienes uno, digo eso, por la pasta que eres de Nvidia, tienes una ATI y te tienes que joder y jugar mal, aunque sea tenga una potencia de sobra para... Pero Jorge, eso es aplicable al tema de las exclusividades en consola. Es que es la misma mierda de siempre. Si te compras una Nvidia, sabes lo que tienes. Si te compras una ATI, sabes lo que no puedes llegar a tener. Bueno, pues decir que, a ver, yo comenté esto porque me pareció muy sangrante lo del tema de FIR. Es una decepción total teniendo en cuenta el rendimiento que yo sé que podría dar la ATI que tengo, pero bueno, en cualquier caso es un tema no aislado que seguirá pasando y que bueno, aquí lo que más influye es el mayor postor. El que más dinero ofrezca será el que se lleve la gloria, digamos. De todas maneras, en favor de las compañías, tengo que decir que tal como está el mundo del PC, sabemos que el mayor mal que afecta hoy en día a la industria de videojuegos en PC es la piratería. Es normal que los estudios acojan agradecidamente ese dinero, sí, ese extra que les llega de las cosas. Yo lo entiendo, es totalmente compatible, vamos, y no es como en las consolas que no... Desarrollar un juego como Crisis tiene que costar una pasta. Exactamente. Bueno, tenemos que finalizar ya el programa. Seguiremos comentando esto en nuestro foro complejolanda.forodes.net y deciros que nada, esperamos que lo hayáis pasado muy bien y hasta la semana que viene y feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches, gente. Hasta la próxima, adiós. Buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.